Bueno, vayamos otra vez a música. Ahora, ¿dónde nos vamos? ¿Algo? Ahora vamos a Barcelona. Vamos a Barcelona. A un bar extraordinario que, bueno, que como tenemos previsto xa para o día 19 a presentación da feira de do Botillo. Exactamente. La 16 gala del Botillo en Cataluña de los Bercianos. Pois este bar, este chámase Domino Bar, sí. Está rexentado por Alberto Álvarez, que ademais é un berciano de pro. Sí, de alí, hombre. Y alí demostra pois o seu cariño por esa terra. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por atendernos. Sí, claro, solo faltaba. Berciano, digo de pro, porque además eso es lo que haces, atender en tu bar con muchísimo cariño a todas las personas que vienen a solicitar no solamente la degustar los productos bercianos, sino también los cócteles que hacéis. Sí. Y que hace Jessica. Bueno. Y aparte sí. Tratamos a todo el mundo con esa delicadeza nuestra berciana que tenemos y, bueno, es agradecido por parte de todo el mundo. Que además tú eres un gran colaborador de los bercianos en Cataluña, ¿no? Sí, bueno, poquito a poco voy metiendo en los pocos ratitos que tengo con ellos y con Alfonso, el secretario, tengo mucha comunicación, un tío grande, sí. Y me va echando un cablecillo también en todo, en publicidad, sí. Y en... Mm-hmm. Y no. Grande Alberto, porque hay que decir que Domino Bar es... Tiene ese nombre, pero que en realidad es una representación del Bierzo en Cataluña, ¿no? Sí, en teoría, el Domino Bar se creó hace 10 años, lo creó Jessica, sí. Con sus cócteles y un mariaje de 30 pizzas para cada cóctel. Y desde hace 4 años es mi pareja y le hemos dado un poco de entorno a nuestra tierra, debido a que hay pocos locales con encanto, que trabaje un poco el producto. Sí, sí. Las croquetas de botillo, esas croquetas de castañas, esas nuestras. Ajá. Esas patatas bravas de Ponferrada. Hombre. Y poquito a poco vi que a nuestros amigos que venían por aquí de pueblos de allí, de Edesa, de Toral de los Vados, de Villafranca, gente que está aquí trabajando y estudiando, gustándose la vida, y les sacaba una sonrisa, y eso a mí me llenaba. Y empecé, y mira, hasta el día de hoy, pues sigo gustando cachopos, y lo que haga falta. Y cervezas de calidad, ¿no? Tenemos una cerveza, sí, del Valle Fornela, que, ¿ves?, por cierto, le gusta mucho a nuestro secretario, sí. La cerveza castreña, sí. La única celta de España con miel, que está endulzada en vez de con azúcar, y le ponen miel, la miel. ¡Ostras! Hay que decir a nuestros oyentes que el Domino Bar tiene una localización en Las Flors, en la calle Carrera de Las Flors, entre... Estamos detrás de la Sala Bar, aquí en la zona del Apolo, en el metro paralel, al lado del restaurante Calisidro, que es muy famoso en Barcelona, con la estrella Michelin, y tenemos el teatro Tantrantana también al lado. En la calle de las Flores, número 16, en el Raval. Pues ya ves. Bueno, que todo el mundo puede acercarse ahí precisamente para poder degustar esos magníficos cócteles y el toque especial de la comida del Bierzo. Eso sí. Sí, señor. Muy bien. Pues, como tiene que ser. Que iba a decirte, vas a participar, vas a venir también a la presentación de la fiesta del... Creo que me comentó Alfonso, que era el presidente, que era el secretario, miento, sí. Que era el día 16 de febrero, y ya tengo un par de amiguetes para escaparnos ese día, que le estoy diciendo que son 7 horas de diversión, alegría entre amigos, que no se conozca, se conoce ese día ahí, y está como en casa, y que bien recibido sea siempre. Hombre, claro. Bueno, que hay que apuntarse, que en realidad eso evoluciona muy rápidamente y, bueno, aún no se ha publicado el cartel, pero que en realidad, como ya sabes que es el día 16, hay que apuntarse, que sí, si no... Yo por nuestra parte, aquí en el Domino Bar pondremos un cartel en cuanto estén publicados, sí. Y aparte a muchos amigos que vienen por aquí, gente de joven, chavales jóvenes, se lo voy comentando y a muchos les saca la sonrisa, y algunos lo apuntaremos a quien conozca el evento, que lo pasamos muy bien, la verdad. Hombre. Aparte de pasarlo bien, se degustan productos de calidad. Es un sitio, un evento que se degusta en las empanadas de Santa Cruz de Monte, los embutidos, el chorizo, cecina, botillo, vinos, aguardientes. Los vinos extraordinarios, Intensas, sí, sí. Intensas, y terminando con un grupo de gaitas que al final te lo paras pipa, hombre. Y disfrutas, la verdad es que disfrutas y desconectas. Sí. Y unos vinos que siempre seleccionan, extraordinarios de aquella zona, además, extraordinarios, ¿no? Los del año pasado, sí, que ellos fueron... Siempre procuran echarse a la zona del Bierzo, hacia la zona de Valdivia, por ejemplo. El año pasado tenían los vinos viernes. Sí. Y antes, Raúl Pérez, el mejor enólogo del mundo en el año 2017. Y bueno, poquito a poco luchan por tener el mejor producto y que lo degustemos, sobre todo. Hombre, pues que te felicitamos por el trabajo que estás haciendo, que tengas muchos éxitos, que sigas en esa en ese nivel y que Alberto, que bueno, pues en otra ocasión que estás estás próximo a empezar ya con la faena de tarde seguro y entonces sí, estamos ya. Que no te molestamos más, dile a Jessica, no te preocupes. Dale a Jessica de nuestra parte un besazo. Y muchos éxitos en venga, ese Domino Bar. Eso. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Para todos, aquí os esperamos, ¿vale? Venga. De acuerdo, Alberto. ¿Sabes? Son gente cariñosa, gente amable, sí, gente que nos informa muy rápidamente de cursos achegadas a unos o... A nosa Galicia tamén. O noso país, porque sí. O Bierzo tamén é parte de nós. É parte de nós tamén. Sí, sí. Queridos ointes, vamos a buscar outro bocadiño máis de música e chamamos a outra persoa para que nos informe de cousas interesantes.